Estamos en esto que es Mano a Mano, programa que lo hacemos a través de la 100.3, de esto que es FM Fortín, y por supuesto, lo prometido, es deuda, ¿no es cierto? Estamos justamente en comunicación telefónica con Facundo Nichocki. Buenas noches, Facundo, ¿cómo estás? Armando Cabral y Fabricio Castillo te saludan acá desde FM Fortín. Hola, buenas noches. Buenas noches, Armando, buenas noches a todo el equipo del programa y un saludo grande a toda la audiencia del Fortín. Un placer compartir esta charla. Bueno, sabemos que hay novedades en lo que tiene que ver con las cuestiones judiciales, ¿no es cierto?, por los terrenos, pero a mí me gustaría hacer un pequeño raconto, si te parece, para Doña Rosa, para la gente que nos escucha a través de internet, comentaba, ¿no es cierto?, que por ahí no sabe bien cómo es la historia de Carlos Pellegrini. Facundo Nichocki es hijo de Roberto Nichocki, un productor agropecuario de la zona de la década del 70, que adquiere una parcela de tierra, un campo de 1000 y tantos hectáreas, ¿no es cierto? Después, por alguna cuestión, aparentemente hubo un faltante y terminan otorgándole varios terrenos en Carlos Pellegrini a los sucesores, la adquisición hace a los sucesores de Eloísa Torrent de Vidal, que eran los propietarios originales, ¿no es cierto?, de estas tierras. Así que bueno, idas y venidas, muchos ya le conocen a Facundo porque estuvo visitando Carlos Pellegrini en varias oportunidades, algunos le recibieron bien, otros no tan bien, ¿no es cierto?, pero él estuvo haciendo un trabajito. Y bueno, la justicia, digo bien, si es que digo que va para adelante, después da dos pasos para atrás y hoy nuevamente hay una decisión aparentemente importante, ¿no es cierto?, porque el órgano máximo de la justicia correntina da por cierta, ¿no es cierto?, el reclamo de Nichocki. ¿Puede ser así, te parece, Facundo? Correcto, es así el resumen. Una breve aclaración nomás, que sí. Papá, dentro de la primer compra, hace por este campo de 1100 hectáreas y como le fue bien con los torrentes, en ese momento le ofrecen comprar todo el remanente de la colonia, o sea, todas las tierras que ellos no habían vendido hasta ese momento. Y ahí papá hace la compra de todos los lotes urbanos que hoy están en litigio, ¿no? En litigio, está bien, vale la aclaración. Yo tenía otra información. Contale un poquito a la audiencia para que se vaya enterando, ¿no es cierto?, de esta decisión judicial que le favorece en este caso a ustedes. También hay un reclamo, ¿no es cierto?, de parte de otros, por los abogados de la ciudad de Goya, el doctor Vila, ¿no? Que es la... Correcto. Correcto, nosotros en el año 2011 obtenemos las escrituras de los lotes que él había comprado a mi papá en el año 79. Un proceso bastante largo, nosotros más o menos desde el 86 que estuvo mi mamá con el actual intendente Pato Fraga, por la municipalidad en tiempos de el anterior intendente le había comprado, ¿no?, a papá y pedían las escrituras de eso. Entonces, mi mamá en ese tiempo, nosotros éramos chiquitos, de alguna manera empezó a hacer todos los contactos necesarios para ir resolviendo tanto los terrenos que eran de mi papá como las ventas que había hecho tanto Torrent a través de sus apoderados, ¿no? Contreras Gómez, Álvarez Vaquero. Entonces, mi papá tenía la orden de hacer las escrituras de esos lotes que se habían vendido en ese proceso de la compra de mi papá. Uh-huh. Y bueno, nosotros, yo ya a partir de los 18 años empecé a ir a la colonia, empezamos a hacer un trabajo de reordenar toda la documentación que teníamos, y en el 2011, después de 2 años de trabajo con el doctor Torrent, logramos hacer las escrituras. Y a partir de ahí se abrió un proceso donde la municipalidad, encabezado por Tato Fraga y un grupo de hosterías, pedían la nulidad de nuestros títulos. A partir de ahí, bueno, hicimos una serie de reuniones, nosotros seguimos avanzando, sobre todo con la gente humilde, los pobladores antiguos que estaban en nuestros lotes, para ir haciendo las donaciones, las transferencias de la gente que acreditaba un determinado tiempo de antigüedad, ¿no? Y nosotros entregamos 27 títulos con los defensores, y después con el Ministerio de Producción continuamos el proceso. Hemos entregado 14, 15 títulos más, y seguimos trabajando con la gente. Como decías vos, los que nos quisieron recibir, le contamos, siempre llevamos documentación, dejamos a la gente amiga nuestra toda la documentación para que puedan ver, asesorarse, después de tantos años de que no haya títulos y de que de alguna manera se le mentía a la gente, ¿no? Nosotros poníamos los documentos sobre la mesa, le decíamos asesórense, y nosotros tenemos la llave para en 15, 20 días resolver cualquiera de las situaciones de posesión. Tanto un poblador, un inversor, una hostería, y eso se mantuvo siempre. Los fallos lo que hacían era embarrar la cancha y generar dudas sobre los títulos. Este fallo del Superior Tribunal confirma eso, y es el segundo fallo a favor nuestro del órgano máximo, como decías vos bien, de la justicia de corriente, donde por unanimidad, es decir, los tres jueces del Superior Tribunal, nos dan la razón y no hay más dudas de que los títulos son válidos y que nosotros somos los titulares registrales de estos lotes y de las tierras que están en la escritura. Bueno, eso ya quedó claro entonces, por lo menos para nosotros, Fabricio, ¿no? Uh-huh. Ajá. Sí, sí. ¿Cómo va a seguir de acá en más la negociación? ¿Cómo va a ser con la hostería, con la gente que están en eso, ocupando esos terrenos? En este caso son están usurpando, ¿no? ¿Van a ser juicios? Son poseedores. La figura es, ellos son poseedores. Por diferentes formas llegaron a la posesión. Nosotros desde un primer momento manifestamos nuestra voluntad de diálogo, voluntad de acuerdo. Durante este tiempo, desde el 2011 hasta ahora, la presión, ¿no?, de la municipalidad era: no los reciban, están mintiendo, los títulos son falsos. Y así todo, nosotros hicimos acuerdos, la gente se asesoró y se dio cuenta que en vez de estar perdiendo 10, 15 años y pagando honorarios, o sea, los sueldos de los abogados carísimos y las costas de la justicia, porque cada uno de estos jueces, el Superior Tribunal establece que las costas le pagan la parte perdedora. Así es decir, todas las personas que fueron patrocinadas por Villa. Así es. Entonces nosotros manifestamos siempre eso, nuestra voluntad de acordar. Bueno, así que vos vas a andar por acá estos días, Facundo, para seguir negociando seguramente, ¿no?, con la gente. Hay algunos que ya tienen un principio de acuerdo, ¿tengo entendido? Correcto, correcto. Dios mediante, yo voy a estar viajando esta semana, de acuerdo a cómo esté el clima y los caminos, ¿no? Yo vengo del lado de Santo Tomé, bueno, hay que estar muy atentos a eso, a poder ingresar, pero si no es esta semana, la próxima, para llevar documentos, que la gente vea, dejar en la colonia, la gente sabe quiénes son mis referentes y a dónde pueden ir a ver, y abiertos a poder hacer acuerdos. Hay varios que ya hicimos, y bueno, nosotros siempre lo mantenemos en reserva para que no haya inconvenientes, ¿no? Está bien. Hasta ahora no tenemos problema, pero queremos mantener esto, la buena fe de la gente que me dice, bueno, yo no sabía, contame, y bueno, ¿y cómo es? ¿Y cómo hacemos? Entonces, hay una instancia que se llama Reivindicaciones, que el titular registral, o sea, nosotros los propietarios, podemos accionar sobre los poseedores, pero la verdad es que nosotros tratamos de no llegar a juicio, tratamos de, antes de iniciar cualquier acción, contactarnos con los poseedores, mostrar las posibilidades y buscar un acuerdo, ¿no? Ese es nuestro espíritu. Está bien. Facundo, te consulto. Yo sé que vos no sos abogado, sos arquitecto. ¿Esta sería la última instancia? ¿Esta es la última palabra? Disculpa que sea tan torpe con la pregunta, pero quiero saber eso, ¿no? Porque también me preguntaron. Es muy buena la pregunta, Armando, porque el Superior Tribunal de Justicia es la máxima autoridad en Corrientes. Queda una instancia más, que es la Corte Suprema de la Nación. Ajá. Bien. Si vos lees el fallo, es por unanimidad, es el segundo fallo por unanimidad. Yo leí el primero, leí el primero y era contundente. Que debe ser contundente, es muy claro. Y con dos fallos, que aparte del Superior Tribunal. Perdón, que por ahí voy a ser bien yo te pedí expresamente eso, que hable claro para que la gente, los que no somos letrados, podamos entender, ¿no? Claro, y es deja firme el fallo de primera instancia y le hace una hace un desglose, o sea, le va contestando argumentos donde acusaban a mi familia y a mi abogado de hacer maniobras fraudulentas o de tener mala fe, le contesta con palabras así muy claras como es absurdo que plantee la mala fe y el mal obrar del abogado cuando usted no presenta esos argumentos, simplemente menciona actos de posesión y usted sabe bien, abogado, que esto, el proceso está bien cumplido. Entonces, incluso utiliza la palabra absurdo, es absurdo que hagan un planteo de este tipo cuando la posesión la van a demostrar en un juicio de reivindicación. O cuando el poseedor haga su prescripción adquisitiva, ahí es donde tienen una instancia de que un juez diga, bueno, ¿quién tiene más derecho? ¿El poseedor por su antigüedad o el titular registral, que son los de Michowski? Está bien. Pero es contundente el fallo y es importante eso, que esté a disposición de la gente, que lo lea y se asesore para que tome una decisión como a conciencia de la instancia en la que estamos, ¿no? Por mis asesores, es muy difícil que la Corte acepte el caso, porque es muy claro el fallo, o sea, el superior habla de que tanto la municipalidad como los poseedores no tienen legitimidad, o sea, no tienen la facultad de pedir la nulidad. Es como algo muy básico, es algo muy sencillo. Ustedes no son parte. Y mi compañero te va a hacer una pregunta, Fabricio del Castillo. Perfecto. Hola, buenas noches, Facundo, Fabricio del Castillo por acá. Dos cositas quería preguntar. Una, obviamente, si este caso decidieran llevarlo al Superior Tribunal de Justicia, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, perdón, implicaría también mayores gastos para todas las personas que tienen un asesoramiento jurídico y si llegaran a perder. O sea, las costas van a ser mayores porque implican una serie de actos por parte de los abogados que patrocinan a la gente de Pellegrini. O sea, van a ser mayores costos para la gente. Y segundo, ¿vos pensás que hubo mala fe por parte del municipio en la venta? Porque la gente obviamente adquirió esos terrenos de buena fe. Pero vos pensás que hubo mala fe por parte del municipio cuando vendió, entregó esos terrenos. Buenas noches, Mauricio. Muy buenas las dos preguntas. Con respecto a la primera, la municipalidad, tras sus abogados y el grupo que sigue adelante con el litigio, tiene que presentar al superior tribunal el pedido para ir a la Corte Suprema, ¿no? Entonces, hay una primera instancia donde el superior tribunal, que ya falló de un fallo contundente, un segundo fallo, va a decidir si habilita o no ir a la corte. Ajá, está bien. Que no es posible le rechace, porque no hay, o sea, no hay, ponerle que hayan, que se haya violado la constitución, y que ahí sí sería una razón de ir a la corte. Pero esto es algo muy, muy claro y concreto del proceso judicial. Entonces, el superior tribunal tiene que habilitar. O hay otros casos, ponele, la corte actúa cuando hay viste, no sé, ponele, una represa viola derechos de una comunidad, entonces la corte tiene que establecer jurisprudencia de cómo se puede producir energía sin afectar a, o sea, casos muy grandes, ¿no? Donde hay esto es muy claro y el superior tribunal es como fue muy contundente, entonces es muy difícil que le habilite. En claro. El caso de que no le llegara a habilitar, pueden ir en queja a la corte, y ahí la corte primero tiene que decidir si elige, si acepta o no. Así que, y con todos los antecedentes, o sea, en un momento, a partir de todas las mediaciones que nosotros hicimos, porque el juez lo que quería era que nos juntemos las partes sin los abogados y que hablemos, porque el juez le dijo muy claro a Engoya, a todos los actores, incluso a Fraga, le dijo: señores, este juicio no le resuelve su problema, usted puede va a tener que hacer un usucapión, entonces lo tiene al propietario adelante, hagan un acuerdo, pónganse de acuerdo. Entonces la gente le preguntaba: bueno, pero usted ya está adelantando una sentencia. Y dice: no, yo no adelanto, simplemente esta audiencia es para acortar los plazos procesales, para evitar costas, para evitar dolor de cabeza, mala sangre, o sea, aprovechen las instancias de negociación para conocer, asesorarse y tomar decisiones. Claro. Así que con todo ese panorama, veremos si los actores lo acompañan a Vila, por un lado, y el superior habilita, y si la corte en algún momento llega a tomar o a rechazar el caso. Y sin lugar a dudas va a ser más dinero para la gente que esté patrocinado por a quienes vayan a pedir el queja, ¿no es cierto?, a la Corte Suprema de Justicia. Tal cual, pensé que nosotros llevamos 12 años de litigio. Ajá. 12 años, costas a los abogados de mi parte que actuaron, y los gastos del juicio, o sea, eso todo lo regula el juez y lo van a pagar los actores. Así es, nada es gratis. Entonces, y nosotros lo dijimos, o sea, y venimos sosteniendo, o sea, antes o después, los fallos van confirmando y vamos demostrando que los títulos son válidos, que no tiene sentido litigar, y que la forma de resolver esto es haciendo acuerdos y volver a tener, que la gente tenga la tranquilidad y pueda trabajar tranquilo, o sea, pueda seguir su vida normal, ¿no? La segunda pregunta era si había mala fe por parte de la gente que entregó los terrenos, ¿no es cierto? Eso era lo que te había preguntado Fabricio. Que una cuestión más, una apreciación más personal, ¿no? Porque, ¿no? Mira, el primer dato que a mí me muestra que hubo mala fe es que yo, antes de llegar a Luciano Torrent, el abogado con el que logramos las escrituras y y haber ganado todo este proceso de 12 años con sus seis abogados diferentes de Corrientes, de Buenos Aires. Con ninguno pudimos avanzar porque del expediente de Sara Torrén Vidal robaron la resolución donde decía escritúrese a nombre de Roberto Michowski. Es decir, una vez que papá compró y pagó el 100%, como era una sucesión, como eran propietarios tan grandes, ellos lo hacían todo por resolución en el expediente sucesorio, ¿no? Y no, estamos hablando de un delito también, ¿eh? Robar es un delito, ¿no? Estamos hablando de algo muy grave porque eso fue lo que destrabó la llave que Luciano, mi abogado, lo encontró en la biblioteca de los escribanos, porque los escribanos tienen todas sus actuaciones en su escribanía y a su vez en el colegio de escribanos. Ajá. Y mi abogado encontró eso que acredita a los herederos de Torrén, que nosotros habíamos pagado el 100% y que estaba la orden de escrituración en vida de Contreras Gómez y en vida de Victorio e Isaac Torrén, que eran las personas que habían hecho el trato con papá. Está bien. Entonces, el primer acto fue ese, que robaron, nosotros lo encontramos y a partir de ahí empezó como otra causa que derivó en que nosotros tengamos los títulos. La primera vez que yo fui a la colonia, en los libros de la intendencia estaban todavía los lotes registrados a nombre de mi papá. Nosotros vimos eso por un error de la gente que nos atendió. Después, cuando vino Fraga, obviamente no nos mostró nunca más, pedimos copias, nunca nos dieron, en fin. Pero la intendencia sabía bien los lotes que eran de mi papá, y muchos están en manos de Fraga, de la familia de él, de inversores cercanos a él. Entonces... yo creo que eso también muestra que hubo mala fe en el sentido de que podrían haber hecho contacto con mi mamá. Falleció en el 80, en el 96. Mi mamá tuvo trato con Fraga. Ajá. Y estaba la plaza, estaba el tanque de agua, por ejemplo, dentro de los lotes que habían hecho una operación. Mi papá con el intendente anterior estaba Frete. Custodio Quintana Frete. Y Fretes. Ramón Frete, sí. Frete y Quintana. Era el secretario municipal. O sea, entonces estaba bien documentado la compra. Y por último, Pato Fraga hizo títulos. Durante mucho tiempo Pellegrini pertenecía a la jurisdicción de Paso de los Libres. Era medio borroso, había que viajar mucho, la gente no podía ir, o sea, era todo tras mano, te notificaban y obviamente no se podía salir bien por los caminos, ¿no? Y nosotros, en este periodo de que están los títulos y en conjunto con los defensores oficiales, cuando hicimos todo este trabajo de relevamiento de la gente humilde, ¿no? Pedimos que se traslade a Mercedes, o sea, todo lo que sea Pellegrini ya no pertenece más a Paso de Libres, sino que se hace en Mercedes. Entonces, es mucho más cerca, mucho más práctico, y en ese momento Fraga hizo algunos títulos y él sabía bien cómo hacer. Entonces, había un montón de posesiones que él había vendido que podría haber hecho los títulos y no lo hizo. Está bien. Facundo, entonces, una consulta. Como todo un tema de, no sé si es mezcla de ignorancia, mezcla de mala fe. Y debe haber de todo un poco. Es que había, la soberbia, había ignorancia, la mala fe y todo un poco, ¿no? Un cóctel de todo eso. Y había muchos lotes con doble mensura. Ajá. O con límites que no eran claros. Entonces, cuando vos vendés una posesión y la posesión, para que sea válida, tiene que ser pacífica. Está bien. Y si hay dos mensuras, ya deja de ser pacífica, porque hay dos personas que están reclamando el mismo lote. Entonces, es como que era un... Bueno, siga esto y vamos a manejar así las posesiones durante mucho Facundo, tiempo. Facundo, Muy interesante la charla con vos. Una consulta, para algunos va a ser tranquilidad y para otros preocupación. Estos lotes que ya tienen títulos, ¿siguen teniendo validez, no es cierto? Correcto. Estos títulos que entregaron la gente del Ministerio Público Fiscal y todo eso, esos títulos que se entregaron en el municipio, ¿no es cierto? Donde ustedes hicieron el acuerdo. Tal cual sí, los títulos son válidos. Antes de esta sentencia eran 99% válidos, porque si vos te fijas la plancheta en el registro de la propiedad, ya salió de mi patrimonio, o sea, ya no está más mi nombre, sino que está el nuevo titular. El nuevo titular. Por ejemplo, cualquiera de los títulos que entregamos ya está en el registro de propiedad, y eso es el DNI, es como tu DNI personal, ¿no? Es el DNI de tu propiedad, está ahí y no hay vuelta atrás. Estos títulos que otorgaron tenían una cláusula de que los propietarios a quienes le adjudicaban no podían vender. ¿Eso sigue estando así o no? Eso se había hecho en acuerdo con los defensores para que, los defensores garantizaron que la gente vivía ahí, tenía su casa, y no iban a hacer un negocio inmobiliario con la tierra. Entonces, está bien. Tienen un plazo, yo no me acuerdo si eran 10 años, hasta que puedan transferir, ¿no? Pero después ya, este acuerdo hace que el poseedor sea titular registral, o sea, es dueño con todos los nombres, ¿no? Entonces ya pueden disponer 100% de su propiedad. Así, lo que se llama título perfecto sería, ¿no? Título perfecto, exacto. Así es. Mi amigo, en algún momento cuando ande por estos pagos, te esperamos acá en la radio para que nos cuenten más novedades. Bueno, no sé si habrá más de esto, ¿no es cierto? Pero no nos vas a contar con quién está negociando, porque dijiste que eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con una cuestión de personal, ¿no? Así que, pero para charlar, para tomar unos mates, te esperamos acá en la radio, ¿no? Perfecto, me tomo la invitación y les voy a avisar cuando esté viajando para juntarnos, seguir compartiendo toda la información que nosotros fuimos recolectando de la colonia. Y ver este gran trabajo que hizo Torrent de entender cómo, habiendo muerto los Torrent, habiendo ya fallecido mi papá, poder armar este rompecabezas y que hoy la colonia tiene la posibilidad de ser una ciudad normal, en donde cada propietario puede tener su título, puede sacar un crédito, puede transferir, le puede dejar a sus hijos una propiedad limpia, con título perfecto, saneada, o sea, más que nada. Cambia totalmente, ¿no? Así es. El esquema, y vos podés invertir, podés ampliar lo que sea, ¿no? Pero ya desde un lugar de una formalidad, y no que un día te digan, bueno, tu posesión mide tanto, el otro día tanto. Bueno, eso se acaba con los títulos, y creo que va a ser un tiempo nuevo para la colonia. Y manifestamos esto, nuestra voluntad de acordar, de conversar, siempre agradecidos a toda la gente que tanto nos transmitió su fuerza, sus buenos deseos para que esto llegue a buen puerto y podamos hoy estar abriendo las posibilidades para todos los que están en nuestros lotes tienen la posibilidad de charlar con nosotros y llegar a un acuerdo. Muchísimas gracias, Facundo, y hasta cualquier momento. Muchísimas gracias a ustedes, muy linda entrevista y un saludo bueno a toda la colonia, a todos nuestros amigos de mi familia. Nos vamos a estar viendo pronto y como siempre les digo, firme el timón, que bueno, llegó el momento que tanto queríamos y ahora tenemos que seguir trabajando para para el bien de la colonia y para el progreso de todos. Muy bien, ahí está entonces la palabra de Facundo Nichocki, como le habíamos prometido, en horario de la mañana, ¿no es cierto? No lo pudimos hacer en ese horario, así que estamos acá. Espero que hay mucha gente que nos pidió que grabáramos el programa, ¿no es cierto? Otros están escuchando a través de internet. Y creo que pudimos preguntarle todo lo que necesitábamos, lo que la gente nos hizo llegar por distintos medios, ¿no es cierto? Las inquietudes. Así que, no sé, Fabricio, ¿te quedó alguna...? No, yo creo que fue bastante claro. Sí, dato mata relato. Exactamente. creo que nunca mejor dicho. Creo que ahora, como vos dijiste, hay cierta seguridad y cierto alivio para algunas personas en base a lo que acaba de decir Facundo, y yo creo que empieza la preocupación para otras personas, ¿no? Que van a tener que en algún momento responder por sentarse a negociar, claro. Que nada, ¿no? Así que bueno, yo personal muy conforme con la entrevista, porque la verdad que pudimos preguntarle medio de todo un poco. Sí, la verdad que estuvo muy bueno. Yo estaba revisando el teléfono a ver si nos habían hecho por ahí llegar algún mensaje con alguna consulta a tiempo para preguntarle a Facundo, pero bueno, no, en mi caso no mandaron ningún mensaje, o sea que si llega a haber alguna persona que tuviera alguna duda o le haya quedado alguna duda y nos hace llegar algún mensaje, se lo haremos llegar a Facundo y después le daremos una aclaración o respuesta. De igual manera, él va a venir por acá, así que van a poder preguntarle personalmente.